Lesson 5. Money. Lección quinta. Dinero. The money. El dinero. El dinero. Spanish money. Dinero español. Dinero español. Mexican money. Dinero mexicano. Dinero mexicano. Spanish pesetas. Pesetas españolas. Pesetas españolas. Mexican pesos. Pesos mexicanos. Pesos mexicanos. The bank. El banco. El banco. Where is the bank? ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? Currency, coin, small change. La moneda. La moneda. To change money. Cambiar moneda. Cambiar moneda. I would like to change some money. Quisiera cambiar algún dinero. Quisiera cambiar algún dinero. To buy. Comprar. Comprar. I would like to buy some Spanish pesetas. Quisiera comprar algunas pesetas españolas. Quisiera comprar algunas pesetas españolas. The exchange rate. El cambio. El cambio. What is the exchange rate? ¿A cómo está el cambio? ¿A cómo está el cambio? A banknote. Un billete. Un billete. A check. Un cheque. Un cheque. To travel. Viajar. Viajar. A traveler's check. Un cheque de viajero. Un cheque de viajero. Credit. Crédito. Crédito. A credit card. Una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito.